Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, buen día, ¿cómo le va? Pablo, hola Pablo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Punta del Este? Punta del Este está en el mismo lugar. Un rato nublado y un rato con sol. Bueno, esperemos que se estabilice para el fin de semana. Tenemos pronóstico de veranillo. Sí, lo he visto, así que yo estoy yendo ya para ahí, espero... Espero que se concrete ese prometido veranillo. Véngase, porque en el veranillo capaz hasta un chapuzón se puede pegar, si se anima. ¿Están así? ¿Sí? Y bueno, yo qué sé, 20 grados, 22 grados, yo qué sé. Usted ve. Bueno, ojalá. Lo que sí estuvo muy caliente fue la semana televisiva, ya lo anticipábamos la semana pasada. Esta semana se produjo uno de los estrenos más esperados del año, con la llegada de MasterChef Celebrity a Canal 10. Y tal como era de esperarse, marcó muy bien, metió 16 puntos y obviamente ganó en su franja. Había también mucha expectativa porque compite directamente mano a mano a la misma hora con la gran apuesta televisiva de Canal 12, que es Fuego Sagrado, que es otro programa sobre el que hemos venido charlando, y que si bien el programa Fuego Sagrado anda bien, está lejos de ser el éxito arrollador que por ahí esperaban en Canal 12 y de alcanzar los números que han conseguido las apuestas más fuertes de Canal 10 como MasterChef o Got Talent. Bueno, ¿cómo fue esa competencia mano a mano? Y te diría que ganó con mucha luz MasterChef Celebrity, como te comentaba, llegó a 16 puntos, mientras Fuego Sagrado solamente arañó los 8,2. Es decir, duplicó MasterChef a Fuego Sagrado, que incluso estuvo más cerca de pelear por el tercer lugar, ya que después se siguieron los 8 escalones con 7,8, por lo cual Fuego Sagrado estuvo más cerca del tercer puesto que del primero. Igualmente hay que ver qué pasa, había mucha expectativa por el estreno, así que capaz que los números se estabilizan más, más adelante, se emparejan, ¿no? Aparte de Fuego Sagrado, entra en su instancia final, entra en las finales, y bueno, y MasterChef recién está arrancando. Hay que ver qué es lo que pasa en esa competencia, pero por lo pronto se midieron una de las apuestas más fuertes de Canal 10 y una de las apuestas más fuertes de Canal 12, y el resultado fue contundente a favor de Canal 10. ¿Vos lo miraste, Jorge? No lo miré, no. Ya te dije el otro día que ese tipo de programas no lo veo porque no me gustan cómo tratan a los participantes. No te gusta cómo maltrata el jurado a los participantes. Me niego a verlo. No. Me fastidia ver que le hablan tan mal a los participantes. Y parece que es requisito para ser jurado, tenés que hablarle mal a los participantes, si no, no te ponen. Ah, tenés que basurear a los participantes. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Pero no, te quería decir, MasterChef ya tiene una historia, ya tiene una, yo diría hasta una audiencia cautiva, ¿verdad? Me parece que la experiencia del 12 no le ha resultado lo que ellos pensaban que iba a resultar en lo que tiene que ver con el interés de la gente y con las mediciones de la audiencia hasta ahora, ¿verdad? Claro, el programa funciona, digamos, 8 puntos es un buen número, pero sí, está lejos de ser un éxito arrollador o de ser o de los números que podía llegar a pretenderse, digamos, no está cerca de lo que logran MasterChef, de lo que logra Got Talent y otros programas de la competencia. Así que sí, se apostó por un formato costoso, con una apuesta artística muy importante. Pero los resultados, insisto, si bien es un programa que funciona, que tiene buenos registros de audiencia, está lejos de ser el éxito por ahí que se esperaba. En la primera edición de MasterChef Celebrity lo que se hizo fue presentar a los primeros 16 participantes, hubo 4 grupos, se eliminaron ya a 3 participantes, capaz que a tres de los menos conocidos, capaz, Selva, un influencer, también el Gaucho Influencer, que es otro chico de las redes, y Facundo Santo Remedio, que son 3 chicos, digamos, conocidos en redes sociales. Después, en la próxima emisión de MasterChef Celebrity, se van a presentar a los 16 restantes, y bueno, después empezará la competencia fuerte. Una de las expectativas, así como más importantes, era el debut de Patricio Jiménez, también en ese MasterChef Celebrity, el hermano de Susana, cantante, que aparte reside aquí en Punta del Este, y bueno, y pasó la primera prueba, este, cómodo, y llevó también allí a Rumba, su perra inseparable, que le ha traído algunos problemas también ahí en el este, como, a ver. Bueno, ¿y qué me podés decir si te pregunto qué pasa con la televisión uruguaya para el 2022? Bueno, para 2022 yo te diría que ya los canales se están armando y te vamos a contar ahora, en exclusiva y a modo de primicia, los primeros grandes formatos que preparan los canales para el año que viene. Uh-huh. A ver. Canal 10 todavía no está el gancho, todavía no está firmado, pero a modo de palabra, que espera es que a priori, con pinzas, esto se está resolviendo, pero la idea que tiene Canal 10 es de no repetir Got Talent y en su lugar apostar a la versión uruguaya de La Voz. Este formato, que también es un formato internacional mega exitoso, que ahora en Uruguay está viendo la versión argentina también con muy buenos resultados de audiencia, sí. Están metiendo 7, 8 puntos uh-huh. en la noche de Canal 4. Uh-huh. Bueno, el año que viene, en caso que lo produzca Canal 10 con producción nacional, Canal 4 dejaría de emitir la versión argentina, porque por un tema contractual no se puede emitir la versión de otro país, si hay otro canal que tiene comprado los derechos para producir la versión local. Mira, no sabía ese detalle, bueno, sí, no lo sabía. Por eso es. O sea que tenemos 4, que ver La Voz uruguaya o no ver nada, no podemos ver La Voz argentina. Exactamente, La Voz argentina se deja de emitir. De hecho, es lo que pasa con Masterchef, por ejemplo, que Canal 4 podría pasar la versión argentina, pero no lo puede hacer porque Canal 10 tiene adquirido los derechos para hacer la versión local. Entendí. Así que Canal 10 entonces apostaría por este formato tan exitoso, en donde hay como 4 estrellas de la música que van eligiendo a distintos participantes anónimos que van a mostrar su talento. Es arriesgada esa decisión de los canales uruguayos, porque eso es lo que lleva a que también uno se vaya a ver canales de otro país, por ejemplo, de Argentina, si quiere ver La Voz argentina, ¿no? Hoy por internet, por YouTube, por un montón de vías. Sí. Además, no solamente en el canal cabeza de cadena Telefe o Canal 13, cualquiera de los canales repetidores del interior. Hay un canal de Córdoba que pasa toda la programación en directo. Entras allí y... Sí, bueno, de hecho acá hay operadoras de cable, incluso que pasan los canales. Claro, claro. No sé, pero es muy arriesgada esa decisión, me parece a mí, pero bueno, bien. Sí, igualmente también hay que decir que las versiones locales de los formatos en general funcionan mejor que en materia de rating que de la versión argentina. Es decir, acá en su momento, por ejemplo, se emitió la versión argentina de Masterchef y se emitió la versión argentina de Got Talent y la de Pasapalabra también. Mm. Y después, cuando se hicieron las versiones acá en Uruguay, han funcionado mejor. Eso es un hecho. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con La Voz, ¿no? Porque es un formato, aparte, que está muy centrado en los famosos que tienen en el jurado. También. Así que hay que ver qué pasa. Hay que ver quiénes son los famosos uruguayos que van a integrar el jurado también, ¿no? Claro, hay que ver quiénes son a ver qué figuras constantes sientan ahí en los sillones para que la gente... Pettinati de jurado, la verdad que a mí... No te gusta. No sé cuáles son las cualidades que tiene, pero bueno. No, está picante hoy, Jorge. Bueno, Andrade, ¿qué pasó con Andrade en Santo y Seña? ¿Levantó polvadera, Andrade? Antes de entrar en el caso Andrade, sí. Sobre reciente comentado cuál es el formato que vas a producir Canal 10 el año que viene... Y te adelanto también cuál es el que tiene preparado Canal 10. A ver. No está tampoco firmado, es una cuestión ya apalabrada, pero Canal 12 quiere hacer algo que nosotros ya habíamos adelantado en este mismo espacio hace un par de semanas, pero ahora toma forma y es la versión uruguaya de 100 argentinos dicen, que acá obviamente sería 100 uruguayos dicen, que es un formato que en Argentina está haciendo Darío Barassi con muchísimo éxito y acá... se haría también la versión local. Ah, mira Dios. Eso es en el 12, para el año que viene. Eso sería en el 12, para el año que viene. Sí, uno de los que lo quiere hacer, tampoco está confirmado la conducción, pero sabemos que Maxi de la Cruz tiene muchas ganas de conducir ese. Bárbaro. Bueno, hablame del tema Andrade, que tenemos que ir apurando el trámite un poquito. Dale. Bueno, muy bien. Con el tema Oscar Andrade, que fue como el tema de la semana, las acusaciones que tuvo por parte de Santo y Seña, lograron que Santo y Seña alcanzara los números más altos en lo que va del año y también algunos de los registros de rating más altos de su historia. Superó los 13 puntos de rating, que para un canal con menor audiencia como es Canal 4, está más que bien. Incluso se impuso cómodamente en el horario del domingo, ganándole a Polémica en el Bar y ganándole a Sube Time Moto, que son dos programas muy instalados, que alcanzaron apenas 8 puntos. Tanto o sea, superó con, sí. Te das cuenta que Olescar aconsejó no mirar el programa y al contrario. Y la verdad que el programa tuvo un pico de audiencia. No le dieron pelota a ninguno a Olescar, ¿no? Sí, la verdad que... Y es que pero es algo obvio. Imagínate si vos empezás a hacer campaña, así, no miren tal cosa, no miren tal cosa. Y seguro, ¿no? Aunque sea por curiosidad, lo mirás a ver qué pasa, ¿no? Seguro. Y o sea. Claro, por supuesto. Aunque sea para criticarlo, ¿no? Como que, de hecho, hubo, esto generó mucha repercusión también de la negativa. Por supuesto que toda la gente que simpatiza con el frente ha mostrado crítico con el programa, pero lo han mirado, claro. Lo cual es lógico. Así que sí, fracasó Olescar en su recomendación, sí. Y Santi Seña sí alcanzó los números más altos de su historia, anduvo muy bien ahí. Curiosamente, el segundo más alto, el que dedicó Juan Sartori a comienzos del 2019, son los dos programas más altos que tuvo Santi Seña a lo largo de su historia, y tuvo por supuesto también mucha repercusión. Sabemos que Oscar Andrade ha hecho declaraciones, emitió de hecho un comunicado previo a la emisión del programa, lo cual también por supuesto ayudó a la promoción del programa, y después también salió al aire en distintos programas de radio para descalificar a Santi Seña, como también muchos dirigentes del Frente Amplio que también se han pronunciado en la misma dirección. Nacho Álvarez, que era compañero de trabajo de Andrade hasta el año pasado. ¿Nacho Álvarez era compañero de trabajo de Andrade? ¿Y trabajaba en Canal 4 los dos o no? ¿Son compañeros de trabajo? Ah, claro, tenés razón. Sí, ellos llegaron a coincidir, tenés razón, tal cual. Buen compañerismo de trabajo se ve que hay ahí. Sí, un ambiente muy lindo de trabajo. Y de hecho, Andrade se ha quejado de Canal 4. De hecho, dijo, un canal que en el que trabajé hace unos años, ahora me hacen una campaña para supuestamente desembarcarme. Él está dolido también desde ese rol. Y bueno, hablando con autoridades de Canal 4, me dicen, bueno, sí, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Acá, incluso hicimos un debate que a él lo catapultó mucho cuando se realizó el debate contra Tali. Andrade, la verdad, más allá de todas sus cualidades, le debe parte de su carrera política a la exposición que tuvo en Canal 4. Sí. Pero bueno, cosa es una cosa y otra cosa es la otra, ¿no? Eso es cierto. Así que que fue uno de los temas de la semana, la gente lo miró muchísimo, y aparte Nacho Álvarez tuvo también la ventaja que después del informe de Andrade tuvo la joyita de César Vega diciendo disparates ahí al aire, hablando de las vacunas y de los imanes que quedan pegados. Y de los tenedores que se pegan al cuerpo. Y los tenedores que se pegan en el cuerpo, que también marcó picos de 16 puntos y medio. Así que un éxito lo de Santi Seña del domingo. Habrá que ver si logra retener algo de la audiencia para la próxima. Bueno, Pablito, se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo venimos? ¿Qué queda? Y bueno, con eso podemos seguir, pero como vos me dices, yo sigo hasta donde vos me digas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sé que tenés uno o dos temas pendientes, pero que no pierden vigencia. Lo dejamos para empezar lo del próximo contacto. Bueno, perfecto. ¿Te parece? Me interesa mucho eso de una película con un actor uruguayo. Eso me lo contás después. ¿Cómo no? Sí. Lo contamos la próxima. Un actor uruguayo que va a estar protagonizando una película de Argentina. Ahí está. Bien, bárbaro. Gracias, Pablo. Nos reencontramos la semana que viene. Ahora se la mejor que nada, muchacho. Traiga la malla de baño por si viene. ¿Quién le dice? Un abrazo a toda la audiencia. Dale. Chau. Frecuencia abierta.